Yo tengo la fórmula. Parece que depende tu lado animal. Pero tú sabes que me quieren devorar, porque sabes que tengo la fórmula. Sabe que ya yo tengo la fórmula.